Que era grabado. Antón, me parece que este es el... de la televisión argentina. No, para. Correte. Yo, me toca a mí. Mundo triste y bizarro. O cuando hubiéramos preferido ser extraterrestres. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buena noche, bienvenido. Esto es Mundo Triste y Bizarro. Hola, Carolina. Patricia, ¿cómo estás tú? Hola, Carlos Antonio. Ya deja de hacerte la linda. Te estás haciendo la linda porque están los chicos acá. Ves que eres una perra, una... Carlos Antonio, el único perro eres tú. Más, por favor, mira, si yo hablara. Mira cómo te has venido, por poco te vienes en bola. ¿Te das cuenta que eras una turra? Es para recordarte, porque tú ya no me has visto en bolas hace tiempo ya. Ni ganas que tengo. Tenemos muchas noticias aquí en este mundo triste y bizarro. Sí, claro. Por ejemplo, Che despedido por un guiso de gato. Un cocinero mediático fue suspendido de su tarea por recomendar un guiso de gato. Beppe Bigazzi, un reconocido chef italiano de 77 años, fue suspendido de su trabajo en la cadena televisiva Rai después de haber recomendado un suculento guiso de carne de gato. La producción del programa fue inundada de quejas de televidentes y de agrupaciones de defensa de los derechos del animal. Bigazzi explicó que el gato de la cacerola es un famoso plato de la región de Valdamo, Toscana, de donde él es oriundo. Lo he comido yo mismo y le aseguro que es mucho más rico que la mayoría de los animales. Es lo que yo siempre te digo. ¡Carlos Antonio! ¡Comer gatos está bueno! Por eso a mí me gusta comer gato todos los días. ¡Te la pasas comiendo gatos! ¿Y qué quieres? ¿Que coma la inmundicia que es tu comida? ¡Pero yo no hablo de esa clase de gatos, Carlos Antonio! ¡Tu comida es una mierda! ¡Se roba la ambulancia con el enfermo adentro! Un hombre fue arrestado luego de robarse una ambulancia con los paramédicos y el paciente en el interior del vehículo. Nicolás Puntillo, de 24 años, es un muchacho de Lake Villa, estado de... Bueno, siempre me hacen decir cosas de Estados Unidos. ¿Te das cuenta que eres una tonta? ¡No sabe ni pronunciar un simple... ¡Tú eres el tonto! ¡No te da la cabeza! ¡No te da la cabeza porque eres una mujer! ¡Por eso no te da la cabeza! ¿Qué ha dicho, Juan Antonio? ¿Qué ha dicho? Sigue con la noticia. Perro. Según cuenta la policía local, luego de haberse tomado unas copas en el centro Sky Tyron Basson, se subió a una ambulancia mientras en la parte trasera los paramédicos estaban atendiendo a un esquiador adolescente que se había lastimado la rodilla. Sin embargo, el borrachín no pudo ir demasiado lejos, pues la ambulancia tenía activado el freno de emergencia y lo máximo que pudo hacer fue dar vueltas por el estacionamiento hasta ser arrestado por los oficiales del sheriff. Este segundo seguro que era familiar tuyo por lo tonto, por lo menso. ¡Acá el tonto, el borrachín inmenso eres tú! Yo no soy borrachín, yo no tomo alcohol, lo sabes muy bien. Te la pasas tomando alcohol escondidas, ¿crees que no lo sé, Carlos Antonio? A ver lo que están ahí afuera, a ver si se callan un poco, estamos haciendo un noticiero serio, che. ¿Qué te crees, Carlos Antonio, que distrayéndome yo me olvido de esto? ¿Eh? Y vos dejas de hacerte cargo. La turra. Te estás Hace haciendo la turra porque están los chicos Antonio, ahí. ¡Carlos Antonio, reconócelo! ¡Ya no te aguanto más! Nada. ¡Yo no te aguanto más! ¡Vuelve con tu madre, Carlos Antonio! ¡Me voy ahí! ¡Por lo menos ¡Vuelve! Me da de comer bien, como, no como vos! ¡Te la pasas mierda. Comiendo porquerías y mierda! La esposa resultó tener barba y cervica. ¡No estoy hablando de vos! ¡Cállate, estúpido! ¡Cállate! Un embajador árabe pidió la anulación de su matrimonio al descubrir que su esposa, detrás del velo, ocultaba una barba y era bizca. Un diplomático pidió que se anule inmediatamente el contrato de matrimonio que había consumado con una mujer a la que había visto unas pocas veces. Oportunidad en la que la señorita siempre mantuvo su rostro cubierto con el tradicional niqab árabe. ¿Ves que tú tampoco sabes leer, Carlos Antonio? Bueno, pero por lo menos... ¡Eres un bruto! ¡Por lo menos lo intento! ¡Eres un bruto, Carlos Antonio! ¡Ay, cállate, que se te está escapando una teta! ¿Por qué no te cuidas? ¡Mira! ¡Claro, para que la recuerdes, Carlos Antonio! Resulta que el hombre quiso hacerle unas caricias. Tengo amigos que le ha pasado. Que quiso empezar a hacer unas caricias y se encontró con que... ¿Con qué se encontró, Carlos Antonio? Con alguna sorpresa. Claro, seguramente fuiste tú con otra mujer. Claro que no. Me han contado un programa que viene los miércoles a las 10 de la noche. Bueno, resulta que el hombre quiso hacerle unas caricias y darle un beso a su reciente esposa. Y en lugar de descubrir una piel suave, se encontró con... se encontró con besos faciales. ¡Es un santo, Carlos ¡Eso es lo que me pasó a mí! ¡Yo me caso en nuestra noche de boda! ¡Cállate! ¡Cállate, Calentoño! ¡Yo voy a ir a hacer... ¡Quiero hacer la sucumbule! Y cuando vamos a hacer sucumbule, ¿De qué estás hablando, Calentoño? Si tú no haces nada, tú ya no puedes hacer nada, Calentoño. Y cuando te desnuda, te saca la ropa y se te salen los cardos abajo de la... ¡Ojalá, Calentoño! ¡Contigo ni llego a eso, ni a sacarme la ropa desubicado! ¿Por qué no te afeitas? ¡Afeítate tú! ¡Me tú sacas afeítate. Toda la maquinita de afeitar para afeitarte! ¡Eres un mentiroso! ¡Hablas de otra mujer, Calentoño! Medios locales informan que el embajador se acercó a una corte islámica de los Emiratos Árabes Unidos para hacer la denuncia y explicar que había sido engañado. Según el diplomático, la madre de la mujer le había mostrado una foto que no era de ella. ¡Eso es lo que hizo tu madre! ¡Eso es mentira, Calentoño! ¡Me dijo que era linda y mira el escracho que eres tú! ¡Soy hermosa! ¡Tú eres un escracho, Calentoño, borrachín! Me da ganas de vomitar. ¡Tú me das ganas de vomitar! ¡Tú ya. me das ganas de vomitar! Seguiré con las otras noticias porque no te quiero escuchar más, Calentoño. Los inteligentes refieren a los gatos. Los dueños de gatos tienden a ser más inteligentes que los propietarios de perros, según ¿viste un estudio? ¡Que te dije! ¡Yo soy inteligente! ¡Por eso prefiero a los gatos! ¡Tú eres un perro, Calentoño! ¡Eres un perro! ¡Escuchaste, perro! Y tú, mira, no te contesto porque soy caballero. Si no, te diría que eres una flor. ¡Cállate! ¿Qué te perra? Eres tú, caballero? ¡Sí, soy una perra, pero tú no eres ni eso! Buena noticia, ya cállate. Investigadores llegaron a la conclusión de que los poseedores de un gato como mascota tienen un título universitario en mayor proporción que los que adoptaron un perro. Pero aclaran que esta supuesta superioridad intelectual nada tiene que ver por su contacto y familiaridad con el felino. Según publica... ¡Por Dios! ¿Por qué siempre pasa? ¡Porque nuestros productores son todos inteligentes y no como tú! ¡Cállate, Calentoño! ¡Cállate! ¡No quiero leer más noticias en inglés! ¿Escuchaste? ¡Somos latinos! ¡Latinos! Y bueno, pero nosotros somos latinos, pero también tenemos que leer noticias en otros idiomas. ¿Y sabes qué? Ya no quiero leer más, ya me cansé de hacer este noticiero. ¡No, me cansaste, Calentoño! Y una cosa Calentoño. Te quiero decir. ¿Qué cosa? ¿Sabes qué quiero decir? ¡Ya no te aguanto más! ¡Yo no te aguanto más! ¡Vuelve con tu madre! ¡Tienes más pelo que yo en todos lados! ¡Tú tienes pelos, peludo! Mira, ¿y qué es eso que tiene abajo de la nariz? ¡Es un grano! ¡Y tú tienes algo debajo del pantalón! Y bien que te gustaba eso que tenías abajo, ¿eh? Bien que te gustaba. ¡Nunca me gustó, Calentoño! ¡Nunca me gustó! ¡Nunca lo prestaste! ¡Por favor! ¡Desubicado! ¡Anda, tú sabes lo que eres! ¡Una frígida! ¡Eso es lo que eres tú! ¡Una frígida! ¡Tú ni siquiera lo intentas, Calentoño! ¡Ni siquiera lo intentas! ¡Eres una puta! No entendemos por qué en los medios se habla más de los menores que cometen delitos y no de los menores que viven en condiciones infrahumanas, sin alimento, vivienda digna y sin acceso a la salud y a la educación. Patas para arriba, nunca entendiendo nada. Están haciendo cosquillas acá, parece, Juan Pablo. No para de reírse. Es la alegría de esta noche, ¿cómo? Cosquillas no. ¡Y ajá! Continuamos, gente. Hoy tenemos un día, boludo. Tan particular. Muy particular. Continuamos, chicos, aquí en Patas para Arriba. Vino Rino, vino Rino, vino Rino. 1.9. Me salió medio... Me salió medio latino. Medio latino. ¡Chilimorri! Cagaron a palo. Sí, recién verdad, Patricia, Carolina Patricia y Carlos Antonio. Ay, yo, sí. La verdad, ¿lo vieron, chicos? Se están cagando a palo. Marco. Se están cagando a palo mal. Y viene, ellos conducen un noticiero dentro de nuestro programa y en el momento se empiezan a cagar a palo. ¿Cómo se llaman? Carlos Antonio y Carolina Patricia. Es como tus novelas, boludo. Así es. Bien. Bueno, gente, ustedes están escuchando esas voces varoniles. ¿Qué hay alrededor? Varoniles, me parece que te equivocaste, ¿verdad? Pero voces son. Aquí en nuestro programa, y ellos son los Spider-Pants. Se te está cayendo el micro. Sí. Alguien tiene un kilo de naranjas. Ahí se pasa. Un kilo de naranjas, Marcos, ¿para qué? ¿Hoy para quién? ¿Para qué es el kilo de naranja? ¿Quién no vino? Bueno, para el que está kilo escuchando de esta noche, el kilo de naranjas es para él. ¿Para qué? Para que la chupe. Los chicos de Spider-Pan, entonces, gente, un aplauso, un aplauso muy grande. Para eso. Gracias, viste. A ver, preséntense, queremos saber quiénes son, a ver. Bueno, nosotros somos Spider-Pan, el salame que habla acá de el pajarulo. Juan. El guitarrista Jonathan, Johnny. Leandro, que hoy viene, no está comiendo naranja como la otra vez. Y Rino o Marcos, como le quieren decir, el baterista. Ver, el Fiesta. Sus nombres y para así con la gente puede conocer las voces. Preguntale por qué es Fiesta. No, esto no se puede decir al aire, no. Para, por favor, lo dicen al aire, los oyentes van a estar preguntándose. No, porque vamos tan canas, digo, todo. Decilo, Edson, dale, decilo. Bueno, ahora lo va a decir Juan después. No. Él habla por sí, yo no soy su voz. Yo solamente aliento que la gente bueno, sepa. Bueno, mira. Su botón, boludo, le dejas de botonear al aire. Yo lo digo elegante y vos me decís botón, ¿viste? Juan Botón. Bueno, mi nombre es Marcos, toco la batería y soy el Fiesta en Spider-Pan. Mi nombre es Leandro, toco el bajo y aprovecho para mandarle un saludo a Rocío, al Charlie, a Sergio. ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Muy bien. Hay que cumplir. A ver, Johnny. Soy Jonathan, como dijo Marcos, toco la guitarra y me mando un saludo a mí mismo, porque no tengo nadie que saludar, gordo. Un saludo para Johnny acá. Estamos poniendo bueno, ya que estamos con los saludos, le mando saludos a Fer. Bueno, un abrazo para Marcos, Johnny. No me toques. No, va. Sí, estamos saludo con los saludos, le mando saludos a Fer, a Cami y a Sofía que están acá diciendo. Mando saludos. No, bueno, sí, chicos, Spider-Man. Para Falcon, que está ahí afuera, para el Tano. Para el Tano, no. Y para el Lecho, que vino a hacer la gamba acá. Que está ahí atrás. Una pregunta. William Morris. Sí. Una pregunta, si están acá, ¿por qué no nos saludan? Salen, abren la puerta y le dan una... Y, pero nos sentimos importantes. Nos sentimos importantes. Ah, está bien. Marcos. Spider-Pan, ¿por qué Spider-Pan? Bueno, contalo vos. Hablen ustedes cuando se cansen. Escuchá, no, dale. Es que es muy afelpado este, está bueno. ¿Qué es lo afelpado? Tenés que decir porque la gente no sabe lo que está haciendo. El micrófono, mal pensados. Le gusta el micrófono, Juan. Y está, Juan está tocando el micrófono. Parece como que Charlie se lo hubiera enseñado, porque lo toca de una manera con mucha, con para mucho mí nivel. Hizo el curso desacelerado que va a la casa particular. Es verdad. No, a mi casa no vino nadie. Ojo. Nuestro compañero Charlie Arias no sé. Va a la casa la toca, a enseñar ¿el cómo micrófono? Usar el micrófono. No, a mí no me gusta. Juan tiene el negro, yo tengo la naranja. La fuerza de la vida. Aprendí solo. Aprendí solo. Uy, bueno. Ya está, te mandaste en cana, Juan. Para decir por qué sos Fiesta y te mando más en cana a vos. No se puede. Decilo. Spider-Pan. Escuche. Spider-Pan. A ver, sí. ¿Por qué Spider-Pan? A ver. Marco puso el nombre, así que corresponde que él diga por qué. Bueno, resulta ser que una vuelta estábamos en nuestra sala de ensayos, que fue la casa del tío de Juan. Y nada, viste, por el estilo de música que hacemos, que es punk, y por la batería, que teníamos el parche en la parte de adelante, un Spider-Man, dijimos, bueno, yo dije, viste, y bueno. Ya que hacemos punk. Nadie tenía ganas de decir. Para otro saludo para Vane, que estuvo haciendo la bonte todo el día. Falopita Google Chrome. Estábamos comiendo pizza a la parrilla. Y preparaste la salsa. ¿Era pizza ese día? Sí, era pizza ese día. Mirá. ¿Era pizza a la parrilla? No sé. Cagate. Fue el día que trajiste los stickers. Y pan de pan y pan con A. Sí. Con A, pues no es pun. ¿Por qué? Sí, en realidad. En realidad, la puso Juan. A ver, Juan. Porque está más copado, más original. Porque él se creía anarquista en ese momento. ¡Dualde me mandó a dormir! No, y bueno, yo dije, bueno, chicos, ya que hacemos punk y tenemos Spider, bueno, vamos a hacer Spider Punk a la miércoles. Y bueno, ya quedó Spider Punk. Ya está, de joder y claro, sí, música. Igual y mucho después preámbulo. Dijo mucho... su grito de guerra, el cual es el de la letra I. ¡Y! Eso es para toda la gente que está escuchando, que tanto me rompe las guindas para que, Coquillo. Para que lo haga. Es como el sello personal. Para Marcos. Tal cual, sí. Te sí, falta sí, ese, sí. Coquillo. ¿Cuánto hace, chicos, Coquillo. Que están juntos? O que está formada la banda. Juan. Ahí te toca a vos. ¿Cuánto hace? Y ahora en 17 de julio van a ser 5 años ya. Bien, y somos años ya. Amigos desde... Sí, amigos hace 8. Yo a Marco lo conozco hace más de 15 años y a ellos desde quinto grado, así que tiempo paso. Nos odiamos y todos. Y bueno, esa era... Sí, son un público horrible y los odio a todos. El propósito de la banda, ¿no? O sea, somos amigos. amigos y nos divertimos haciéndolo. Pasarla bien. Pasarla bien. Exacto. Es un muy lindo hobby que... Y Marco nos lleva por la mala senda. Me agrada compartir. ¿Por qué yo? ¿Cuántos años tienen, chicos? Juan. Promedio 22, 21 años. 21. Marcos es el mayor que nos pervierte. Son muy jóvenes y hace bastante que están entonces, con la sí, banda. Igual hubiese estado, hay muchas bandas que empiezan de antes, nosotros arrancamos. ¿Cuántos años teníamos? 21 menos 5, ¿cuántos? Sí, a ver, Juan, 16. A ver, no le diga nada. 16, me salió la cuenta. Igual yo arranqué en el 2008 de vuelta. Porque... No, el primero fuiste vos. Bueno, ojo. Está bien en el 2005, pero en el 2005 como estuvo arranqué, tocando... después dejé porque por temas laborales y bueno, después en el 2008 volví porque... quedé desempleado y nada, y agarré con los chicos porque... Bueno, durante ese lapso estuvo tocando la batería Omar, que es de Alberti. ¿Y que cuando vino él lo rajaron? No, él se fue solito. Él se fue así. Yo no tengo la culpa. Se fue con alguien, viste, esa gente que la perdés por situación. Igual yo también, no puedo hacer mucho, me fui un año por la misma causa. Así que. Digamos, a full venimos del mediados 2008, así, tocando, haciendo temas... Digamos que nos gusten, pero desde el principio. A mí me gustaba siempre, niño. Hicimos los temas desde el principio, eran todos nuestros, porque la verdad que como aprendimos a tocar entre los cuatro, como que los covers no salían. Pero bueno. Yo le iba a decir en joda, lo dijiste vos. Y bueno, siempre nos gusta hacer nuestros temas y por suerte. ¿Quién compone? ¿Compone entre todos? O... Sí, entre todos. Sí, entre todos. Se trae una letra, se trae una música y después se arregla todo, digamos, en los ensayos. Mayormente Jonathan y yo somos los que traen, pero el tema que pone la gente más gusta es de Marco, por ejemplo. Y hay temas perdidos de Leandro que hay que volver a tocarlos. Sí, son todas de puta, la verdad. No. No, para, Marcos Putañero, come todo lo que quieras, pero enamorado de vos es de Marcos, ojo. Agarran un micrófono y empiezan a sacar los trapitos. No, el micrófono no nos intimida. Esto es una charla de amigos que podemos tener cualquier día, claro. Y siempre rompemos las bolas con lo mismo. Marcos, ¿por qué es su fiesta? Por eso es que... ¡Decilo! ¡Decile que lo diga! Dale. No puedo. ¡Decilo! Bueno, está bien, lo voy a decir. Me da vergüenza. Mirá, mucho no tardaste en convencerte, ¿eh? A ver. No, porque no, está orgulloso. Mira. ¡Decilo! Menos mal que estamos sentados, porque no... Dale, sí, Marcos, la gente quiere escucharlo. A ver... Dios mío, yo no me voy a perdonar después de esto. Tuve un oscuro episodio decí el nombre, primero después decir lo que era. Se llamaba Katy. Y déjalo ahí, punto suspensivo. No, terminó. No, voy en cara, no, ya está, no. Katy. Entiendan lo que quieran. Es una persona de Ruta 8, tipo parecido de Ruta 8. ¿Sabés qué iba a decir eso? No, pero bueno, no importa, basta. Decilo vos, capaz la pegás. ¿Te vi a vos? Y dije... Decí vos qué tipo de persona era. No. Chicos, a ver. Me tocaron el culo, ¿viste? Pero vos sos loco, ¿viste? No, Dios mío, no, basta. No quiero hablar más del tema porque si no me pongo... ¿De qué hablan las letras de Spy? No se asusten, somos limados. Juanpi, ¿de qué hablan las letras? Y hablan De Kirchner, vamos Kirchner. Y hablan de relaciones de amorosas. Claro. Con sujetos extraños de Ruta 8. Viva el amor. Viva la banda. Pero... Amores y desamores. Claro, según quien escriba la letra, ¿no? Pero la mayor... Sabemos quiénes somos más maricas que otros, ahí me incluyo yo. Ojo, están muy buenos. Sí. También, bueno, Marcos también compone... letras. Compuse dos. ¡Viva la joda! ¡Viva la joda! Que hablaba todo de joda, que lo tienen que escuchar. Y bueno, enamorado de vos, que... Ese es muy romanticulo el tema, bueno, pero... Es verdad. Gusta bastante. Pero... Sí, el lado romanticulo de Marcos garpó bastante porque es el tema que... No te rías. Es un corazón gigante, no está con la remera roja, es un corazón. Soy un osito cariñoso. Pero... ¿Para qué quieres una barreta? No me gusta asociarme las manos. Aquí tienes tu cariñito. Es un tema que no es lo que suele ser Marcos, digamos, que suele ser la mariconada que hago yo, que hace Jonathan. Y me hago cargo, carajo, porque es lo que me gusta escribir. Pero uno de los temas que me gusta es el que hizo Marcos, en su lado romanticulo, como dice él. No se hace cargo, no se hace cargo. Bueno, pero está bien, o sea... Me pintó el pajarulo, como quien dice. Pero bueno. Estamos a full. Todos tenemos nuestro lado sensible. Está bien Punto, déjalo ahí porque no, ya está, no quiero. ¿Cuál es tu lado sensible? No, quiero saber, ¿puedo tocarlo? Oh, no, yeah. No, ya fue, ya está, mucho porque si no... Hablando de tocar. Dale. ¿Nos tocamos? Marcos, no me toques. Me voy. ¿Tocar algo? Dale. La pierna, boludo. Johnny, por favor, en la guitarra. ¿Qué hacemos, Johnny? ¿Qué tema hacemos? ¿Un tema primero? No sé, como quieran. ¿Pasamos el tema primero? ¿Podemos pasar un tema primero del disco para no quedar tan mal? Me preguntas al aire, ¿qué te voy a contestar? Que sí. No. Dale, pero le pasaron el tema al... Ah, no, no está. Eso es muy importante. Aprovecho. Fue la actitud. ¿Dónde está? Les cuento. Para poder pasar un tema... Estamos al aire, Juan, ¿eh? Para poder pasar un tema... Sí, bueno, dale, contá. Es importante, para pasar un tema, es importante que el CD esté en manos del operador. Claro. Si es posible, ¿eh? Tal cual. Mirá. Bueno, mirá. Hacemos así, a ver si estás de acuerdo. Madre de China. Acá nos está mostrando el CD, el packaging de En tu habitación. ¿Verdad? Tiene toda la onda. Tiene toda la onda. Está bien, si ustedes lo dicen... Lo pintó utilísima, ¿viste? El bricolaje. ¿Se lo querés acercar a dale, nuestro operador? ¿Vos que estás cerca de la puerta? Sí. Ya me estoy... No. Pasáselo y ahora le decimos. Uno ahora que decimos. No toquemos. Y En tu habitación. ¿Este qué es? ¿Es un demo? En realidad era así el asunto. Nos pusimos de acuerdo a principios del año pasado. A principios del año pasado para poder grabar algo. Sí. Ya que teníamos unos ensayos, pero eran muy viejos. Buenas, volví. Temas que ni siquiera ya estábamos ni siquiera tocando. Y teníamos esos temas nuevos que queríamos grabar algo copado. Y dijimos, bueno, primero vamos a ensayar, grabamos el ensayo. Y vemos si tenemos que hacer algún arreglo. Y bueno, pensamos que el ensayo no iba a salir muy bien, pero la verdad que tiene un buen sonido dentro de todo. Nos gustó y aparte como teníamos poco tiempo, porque aunque no se crea, somos gente ocupada. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer algo algo dentro de todo aceptable. Y hicimos este disco, le hicimos la tapa y bueno, demás. Y tiene 14 temas, si no me equivoco. 14 temas. O 13 temas, perdón. 13 temas. ¿Cuándo grabaron? Fue en febrero de 2009, así que un año. Y ahora estamos en proyectos de grabar algo mucho más bueno que eso, que ya ves. Escuchamos en marzo ejemplos de cómo ¿no? eso. Listo. Ahora los que vienen arrancamos a grabar. Ahora vamos a hablar de cómo hicimos. Escuchamos un tema entonces. ¿Qué tema quieren? Te quiero solo para mí. Dale. Te quiero solo para mí, que es el tema número 12. El número 12. 12, Diego. Te quiero solo para mí. Entonces los chicos de Spider-Punk. Que todo esto no sería algo más. Es como que volviste a hacerme feliz. Y ese detalle no lo puedo ignorar. Con tu sonrisa hay en la que yo no. Yeah. Gente con del visto. No, ¿con qué estamos? ¿Dónde estamos? Te estás divirtiendo. No te hagas el dolor, te estás divirtiendo. Continuamos con la entrevista de Patas. Sí, por favor, a ver, es un programa serio, chicos. Dale. Por favor, seriedad. Nos estamos riendo acá. Acá, Marcos, ¿no? Marcos nos estaba contando sus. No. Sus experiencias con maquinitas de afeitar. ¡No! Bueno, pero la gente no sabe a qué nos estamos refiriendo. ¿Por qué te anticipas? La gente no sabe que estamos claro, hablando de personas con las que te has momento, levantado. Todo el tiempo estabas a la lucecita prendida, así que... Bueno, acá se graba todo, Marcos. Después se edita. Ah, listo, perfecto. Dale, dale. Se arma y después empezamos a chantajear. O sea que va a durar nada porque todo el resto es culposo ya para mí. Ya estoy hasta las manos. El patrullero y en la puerta esperando. El patrullero. ¿Qué tema acabamos de escuchar, chicos? Mirá. Te quiero solo para mí. Te quiero solo para mí. Te quiero solo para mí. Vos, Juan, a ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? Hay una señorita atrás de ese tema. Siempre hay una señorita atrás de un tema, desgraciadamente. Seguro, pero... ¡Oye, nudo! Salvo viva la joda, pará, inmundo. Ah, qué sé yo, es... La anciana a veces... No se puede algo, pero después te das cuenta que no tiraba ni medio, pero bueno, cosas que pasan. Uno supuestamente pasa el tiempo y se da cuenta de las cosas. ¿Por qué te reís, puto? Para, ¿qué le dices? Ah, porque está hablando chinita. Ella. Para claro, estaba hablando de ella. Y... Claro, qué feo, feo lo que hiciste. Chicos, sepan algo, la gente que nos está escuchando no saben de qué carajo. Claro, porque ustedes hacen señas que nosotros vemos y nos morimos de risa, pero la gente que está del otro lado no lo sabe. Pues estudiamos mímica. Parece saludos que a la gente que nos está escuchando. A mi mamá y a mi papá. Saludos a la mamá y a papá de Juanpi. Ahora vamos a... Hablando de eso, hablando de papás y de comienzos. De mamases y de papás. De mamases y de papás y de comienzos. ¿Cómo fue el tema del comienzo? Me imagino ensayar en la casa tuya, ¿no, Juan? Sí. ¿Ensayaban? Muy bien, ¿cómo lo pegaste?